Me diste follow y te di follow back. Me diste like y yo te di dos pa' atrás. Toma, al otro día me pusiste en los close friends. Yo sé lo que tú quieres, más voy pa' el DM. De espalda, de lado o de frente. En todas las fotitos se ve bien. Mami, te lo doy ahora y después también. Tuve un story cerca, estoy que le llevo a pie. Oh, man, yo quiero que tú seas mi loba. Tú me tienes a mí en la cuerda floja. Oh, oh, oh, si nos vamos del water, te moja. Yo te voy a comer como una luz roja. Y dale, actívate, de quién va a pagarlo y más, olvídate. Tú te vienes, yo voy, dale, sígueme. Con ese culo en buste de anime, no de anime. Dale, actívate, de quién va a pagarlo y baby, olvídate. Tú te vienes, yo voy, dale, sígueme. Esto es lo que estaba buscando. Dime, sabe, ya que no vamos a verse perla. Vamos a verse perla, vamos a verse perla, vamos a verse perla. Bebé, vamos a verse perla. Baby, tú lo vas a hacer como si supieras. Hasta tú te pondrías bella casi con mi ojo te viera. Ay, tú y yo nos vamos a ver, nos vamos a conocer. Vamos a bailar, vamos a beber, a bellaquear, después coger. Tú te vas a buquear y esto se va a joder. Vamos a terminar mal, sí, porque yo soy un problema. Y porque tú estás buena, pero yo tengo mi nena. La que no suelta, pero tú estás suelta. Sí, pero tú estás suelta, pero tú estás suelta. Ay, tú eres una pichel, mami, pero yo me crié en la loma. Tú vas a soñar conmigo después que te la coma. Yo bajo pa' tu barrio, low key en la Tacoma. O si no, en la Lamba, en una movie cabrona. Ay, chequeate el AP, nunca se va de hora. Por eso ningún culo más ahora. Embuste, estoy que te preño ahora. Le llevo bien loca como una gringa en la perla. Baby, te hablado, sí, un placer conocerla. Ando con Babo, con David, tú con tu girl. Y no sé si es la hierba, pero tú tienes ojos chiquititos, como si fuera don. Le pasé la lengua, como sellando el blon. Baby, tú te sueltas con el tequila y limón. Eso está bien grande, bebé, como una Yukon. Cierra los ojos y piénsame. Yo estoy bebiendo y también quemé. Ella quiere un mensaje que diga ven. Yo me paso mirando ese culito en internet. Baby, ese culo es de bichote. Y yo siempre quise ser bichote. Vámonos, donde no se note que cuando yo te azote. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es verdad. Baby, tú lo haces como si supieras. Hasta tú te pondrías bella casi con mis ojos te viera, te viera. Hey, baby, a mí me dijeron que tú metes mano. ¿Quiénes son los que comandan una nueva generación? La Liga Multiplatino, Bad Bunny, David, Omar Kors. Tú sabes, los ídolos tuyos. Seguramente te estás preguntando cómo lo hacen. Tienen que apretar. Ey, yeah, ey, cerrar los ojos y piénsame. Ey, yo estoy bebiendo y también quemé. Ella quiere un mensaje que diga ven. Yo me paso mirando ese culito en internet.